Bueno, hace un ratito anunciábamos que iba a estar visitándonos el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti. También decíamos que el cierre iba a ser recorriendo diferentes barrios de la ciudad de Mar del Plata. Y es así, está acá sentado enfrente mío, a la izquierda de Claudio. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bárbaro. ¿Va a ser así? ¿Va a haber un cierre formal de la campaña, Gustavo? ¿O van a estar recorriendo diferentes barrios? Es un maratón de encuentros barriales para recuperar Mar del Plata, Batán y todos sus barrios. Ese maratón de encuentros barriales es incrementar el esfuerzo, que en el fondo no lo es, sino que es una grata actividad, de recorrer los lugares donde la gente nos está pidiendo ser visitada. Nosotros hemos estado toda esta campaña recibiendo por Facebook, por Instagram, un pedido de encuentro, y vamos y nos encontramos y conversamos, escuchamos cuáles son las distintas realidades y también planteamos nuestro proyecto. Y no es un simulacro, es así como te lo digo. No es un cuento para la campaña. Es muy interesante, ¿cómo diría?, resignificar esa relación que a veces se ha dado a través de los años de manera distante, porque Mar del Plata tiene, debe andar cerca de los 800.000 habitantes. Entonces, mucha gente nos conoce, pero no nos conocemos personalmente. Y ese conocimiento personal siempre genera una experiencia nueva que la compartimos de nuevo después en las redes con vecinas y vecinos. Y se ha generado una situación muy linda, muy agradable. ¿Qué recién dijiste, Mar del Plata va a tener 800.000 habitantes? Más o menos. Digo, fue la discusión del año pasado, la cantidad de habitantes del Partido General Pueyrredón. Porque hubo un debate muy grande entre provincia y municipio. Municipio diciendo que superaba el millón, provincia diciendo que el último censo marcaba 650.000. ¿Se puede? Digo, esto es la pregunta más allá de la cuestión de números. Tiene que ver con que se puede gobernar una ciudad, un partido, con ni siquiera saber la cantidad de habitantes y tirar. Yo creo que un millón, más de un millón, es un delirio pensar que hay semejante cantidad de habitantes, pero digo, ¿es factible poder gobernar un partido tan grande como el de Mar del Plata sin tener datos específicos de un montón de cuestiones? Digo, un ejemplo es esto, otro ejemplo es la cuestión de inseguridad y la falta de información que tiene el gobierno municipal. Me parece que no hay que confundirse la liebre con los pájaros que vuelan con el escopetazo, son cosas distintas. Yo creo que el PRO y el Frente de Todos se han dispuesto a ser una guerra de posicionamiento en la cual no se pueden poner de acuerdo ni en cuestiones administrativas. Y después a eso lo disfrazan de gran épica ideológica. Yo pienso que es una cuestión de posicionamiento. Entonces, si hacen falta 10 días más para el presupuesto, eso se convierte en una batalla casi de orden moral. Si hay que considerar tantos habitantes o tantos otros, normalmente en tu casa, cuando eras chico, tu mamá te diría, si fueran dos hermanos, che, pónganse de acuerdo en esta pavada, porque la verdad que para mucho no da, digamos, sinceramente. Para mí las diferencias ideológicas sustanciales son si los vecinos tienen o no tienen remedios, si pasa o no pasa la máquina con granza, si hay una política para multiplicar los polideportivos en los barrios, sí o no, si hay acceso a la cultura, a la educación, sí o no, si tenemos, como en su momento pusimos desde nuestro gobierno, el boleto estudiantil gratuito para toda la educación pública, está o no está. Ahí sí te creo que se dirimen cuestiones de orden ideológico. Luego, cuando se posicionan para reeditar hasta el hartazgo de medio mundo una rivalidad que en el fondo no logra que el intersonal administrado por el progresismo sea mejor que los centros de salud administrados por el conservadurismo, cuando se igualan en la desgracia de la gente, todo lo demás es cuento. Gustavo, nombrabas un par de cosas y me interesa empezar a recorrerlas. Recién decías el engranzado. Me está tocando ir dos veces por semana, digo, al Berro Autódromo a dar unos talleres, en donde la verdad que el camión de granza no debe pasar desde el gobierno de ustedes hace muchísimo tiempo. Ayer de casualidad me crucé un camión de obras sanitarias porque había una pérdida de agua que hacía nada, que arranqué hace un mes y pico, que estaba ahí perdiendo. Digo, en ese sentido, las calles de la ciudad de Mar del Plata, de los barrios, digo, no del centro, que obviamente la repavimentan cada dos o tres meses, digo, de los barrios de Mar del Plata, digo, ¿cómo lo has encontrado y qué es lo que te dice la gente? Los encontramos como vemos que está pasando. No pasa la máquina, tampoco pasa una policía cercana, confiable, con la cual de gusto ponerse a conversar. Tampoco se prende la luz que quedó apagada, ni se apaga la que quedó prendida de día. No te atiende el 147. El colectivo hace lo que quiere. Esa es la realidad que tenemos en Mar del Plata. Miren que tienen cosas. Si quieren diferenciarse entre todos y todas respecto de una política de inclusión social o una política regresiva. Lo que pasa es que no lo pueden hacer porque después el 221 que pasa por la costa tampoco pasa bien. Como te decía. Y el interzonal tampoco está bien. Entonces, me parece a mí que la realidad nos está exigiendo, le está exigiendo al sistema político dar cuenta de esas realidades humanas, sociales, que están en un lugar donde las cosas se tornan muy difíciles. Mira, yo nunca escuché, Maxi, después de toda una vida militante, nunca escuché la demanda de salud de este tiempo. Me da la impresión de que la pandemia ocupó estelarmente el lugar de las noticias, porque lo merecía, no digo sí, que sí. En eso haya habido ninguna, pero lo ocupó de una manera excluyente. Era la pandemia, las personas infectadas, las personas que desgraciadamente iban falleciendo, algunos episodios relacionados con la pandemia, pero de todas maneras, sin ocupar el lugar de las noticias, siguió habiendo Alzheimer entre los pobres, entre los que no tienen una obra social, entre los que no tienen la cobertura asegurada. Siguió habiendo personas con depresión, siguió habiendo la necesidad de una cirugía programada. Siguió como me pasó el otro día con un compañero en Estación Chapamalal, que hace un año y medio que está esperando una prótesis de cadera. Eso siguió ocurriendo. Ahora, eso ocurrió a la sombra de la prominencia informativa de la pandemia. Esas otras cosas están peor que antes. Y están peor que antes en los dos sistemas, en el que administra la municipalidad y en el que administra la provincia. Cuando nosotros visitamos a los vecinos, yo soy el primero en reconocer que cometimos errores. Pero no te voy a desconocer que me emociona mucho que las vecinas y los vecinos me digan, cuando estaban ustedes, Gustavo, había remedios. Había remedios para las enfermedades mentales, había medicamentos para todas las patologías. Había muchos más turnos, había más profesionales, nos trataban mejor. Me emociona que pase eso, pero a su vez también es una convocatoria política. Si antes se pudo hacer y ahora no lo están haciendo, bueno, reunámonos los que políticamente queremos coincidir en que esto vuelva a pasar y expresémonos el domingo con un voto en la urna. ¿Qué pasó con el sistema de salud municipal? Lo de los turnos es clave. Me enteré también en estos días, vecinos y vecinas pagan 500, 600, 1000 pesos a turneros. Sí, a los turneros de Barrio Belgrano, yo también tenía el mismo dato. A los turneros para que le hagan las colas, ¿no? Para poder sacar turno, porque no hay turnos. Digo, ¿qué pasó con el sistema de salud de tu último día de gobierno hasta ahora, en estos 6 años? Mira, los turnos son muy fáciles. Si hay más profesionales, atendés más gente. Si hay menos profesionales, atendés menos gente. Ahora hay menos profesionales. Y entonces se atiende menos gente. ¿Cómo se resume eso? Te tenés que levantar a las 6 de la mañana, tenés que esperar una cola enorme o pagarle al colero. Es vergonzoso lo que estamos hablando, ¿no? Porque por ahí lo reiteramos con cierta naturalidad y se naturaliza también la idea. Es una vergüenza. Vos tenés que levantarte a las 5 o 6 de la mañana o pagarle a uno que haga cola, esperar que te den disponibles, suele haber 5 turnos en un día, para 40 o 50 personas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay menos profesionales. Los centros de salud, nosotros teníamos 7 centros de 24 horas, se redujeron. Los redujo el primer gobierno de Cambiemos. ¿Cómo están los centros de salud hoy? Reducidos. Entonces vos te llegás a enfermar en Félix Uzcamet a las 2 de la tarde del viernes y sonaste hasta el lunes. Como no vas a poder esperar, te vas a ir al intersonal, que es de agudo. Pero a lo mejor te vas por una cuestión menor, que no la podés pasar todo el fin de semana, pero que no es un... Una angina, ponele. Ponele, te tenés que ir hasta allá. Entonces sobredemandás el intersonal. Nosotros llevamos el presupuesto de salud del 1 al 10%. A mí no me gusta describir las desgracias. Me gusta decir qué se podría hacer y acreditarlo con lo que hicimos. Llevamos el presupuesto de salud del 1 al 10%, nombramos más de 400 profesionales en distintos lugares, los pusimos a trabajar y teníamos más turnos y atendíamos más. Creamos el SEMA, en el SEMA hay un robot que te hace 350 análisis clínicos por hora. En el SEMA pusimos el primer resonador de toda la historia de la salud pública de Mar del Plata, provincial y municipal. Un tomógrafo, torres de endoscopía, para que la gente se atienda. Vos vas a los barrios ahora, como yo estuve hace un rato y como voy a volver dentro de un rato, y te dicen, Vos vas al SEMA, el SEMA está hermoso, pero no te alcanzan a dar turnos, no te pueden atender, porque no hay profesionales. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en que no me importa de dónde venís, me importa que lo hagas, que tiene que volver a designarse gente que atienda los servicios de salud en los barrios, porque para muchas personas es debido a muerte. Antes de regresar a Claudio, que quiere preguntar, digo, ¿crees en materia de salud? ¿Vos crees que...? Una de nuestras fuentes de consulta durante toda la pandemia fue el doctor Ferro. Digo, ¿crees que no fue utilizado, y lo pongo en el mejor de las palabras, el doctor Ferro, especialista en infectología, una persona reconocida a nivel, más allá de la cuestión política, es reconocida a nivel nacional, internacional, digo, que no fue, que tenía que haber sido convocado para poder acompañar la pandemia y ver de qué manera podía afrontarse sin desmantelar el sistema de salud municipal? Con el doctor Ferro enfrentamos la gripe A cuando nos tocó en el 2009. Y su formación es la epidemiología, la infectología. Así que yo creo que siempre es un hombre de consulta. Yo lo consulto a diario sobre las cosas y conversamos muy seguido. No sé si se hubieran podido poner de acuerdo, porque para él la salud pública es una pasión y requiere de una decisión política que respalde eso. Yo creo que en la pandemia, en Mar del Plata, si vos sumás el sistema municipal más qué pasó en el provincial, en el hospital intrazonal, que es provincial, fue el choque de dos conservadurismos. A ninguno de los dos les importó atender más gente. Sí a lo personal, sí al personal. Vos decís, bueno, pero hicieron el hospital modular. Sí, hicieron el hospital modular, pero mientras que se estaba resolviendo ese problema, que no niego, se resolvió en el hospital modular, faltaban insumos y los trabajadores del intersonal cortaban Juan B. Justo para ver si le ponían los insumos. Entonces, la salud, digámoslo con todas las letras, no ha sido una prioridad para la política ni de la provincia ni de la municipalidad. Sí lo fue para mi gobierno, que hicimos 23 centros nuevos, que hicimos el SEMA y que llevamos el presupuesto de salud del 1 al 10%. Estamos con Gustavo Pulte aquí en el estudio de Rodolfo Walsh. Gustavo, algo que pensaba cuando te escuchaba ahora y en otras entrevistas que hemos tenido es que tal vez a diferencia de otros candidatos cuesta desasociarte de Mar del Plata. Otros candidatos como que fuerzan su vínculo con la ciudad. Si se quiere, hasta se los chicanea a Montenegro o a Roberto un poco menos. Pero digo, ¿afecta eso positivo o negativamente tu candidatura, digo, como diputado a nivel nacional? Yo quiero ser diputado por Mar del Plata y por los marplatenses. No quiero hacer otra cosa. Yo quiero ser un diputado vecinalista. Para los compañeros y compañeras que me están evaluando ideológicamente las afirmaciones. Si pintas tu aldea, pintarás el mundo, dijo Tolstoy. Yo puedo ser un diputado de un proyecto que se explique la Argentina y que se explique el mundo que quiere desde valores de equidad representando a los marplatenses. Como decía un filósofo español, un poco conservador para el gusto de algunos, que era Ortega, yo salgo al mundo por el puerto de Mar del Plata. Y salgo desde aquí, me pregunto y me respondo por el país que quiero, por el mundo que quiero, y me lo explico en Mar del Plata. Quiero trabajadoras y trabajadores cuidados socialmente con derechos sostenibles. Y para eso hay que defender que la industria textil tenga lo que se merece y se puede defender en el Congreso de la Nación. Estoy seguro que cuando defendamos a los trabajadores textiles y las trabajadoras, cuando defendamos el trabajo turístico, cuando defendamos a las fileteras y fileteros que tienen un padecimiento, una patología transversal que es la artrosis, y que la sufren y que tempranamente se enferman de artrosis, cuando saquemos leyes para defender a esa gente, estaremos defendiendo también a los trabajadores de los cañaverales y estaremos también trabajando defendiendo a los trabajadores de la minería y estaremos defendiendo a todo el mundo. Porque los valores hay que plantearlos en lo concreto. Te termino de responder. Nosotros proponemos una épica de lo concreto. La épica de la palabra grandota. La apelación poética es muy bonita, yo la comparto. Además, a mí me gusta la poesía y me gusta escuchar a las grandes oradores y oradoras invitándonos a las grandes cosas, pero propongo la épica de lo concreto. Cambiame acá esta esquina hoy, cambiámela en ese rumbo, pero cambiámela, no me sigas haciendo el cuento, pues ya son muchos años y a mí me va cada vez peor, dice la gente. No me conté más cosas, decime cómo hago para que pase la máquina, para que tenga el remedio, para que la policía no me cague a palos. Estoy cansado que me caga palo, me saque la moto, me ponga contra la pared y yo lo único que tengo es una gorrita. O sea, no me jodan, che. Yo quiero una policía que esté cerca de la gente y la defienda. No quiero la policía Ramón Mejía. Y la policía Ramón Mejía no la puso Macri a esa, ¿eh? Por eso reclamabas... Que tampoco lo defiendo al animal ese, no, te das cuenta que no. Se sobreentiende. Digo que por eso reclamabas el otro día, ayer, creo que lo conté ayer en redes sociales, o en alguna nota, y pido perdón, que la policía local vuelva a manos del municipio, digamos, volver a recuperar el poder. El municipio tiene que retomar el mando de la policía local y tiene que retomar el mando estratégico de la prevención del delito y la violencia en Mar del Plata y Batán. Retomar el mando. ¿Por qué lo tiene que hacer el municipio? Porque el municipio está sometido a la consideración diaria de vecinos y vecinas. Porque dispone con el centro estratégico del delito que fundamos, que lo han ahuecado, pero por suerte algo queda, dispone con ese centro de análisis estratégico del delito de la posibilidad de analizar territorialmente, georreferenciadamente, por horarios, dónde pasan las cosas. Eso no lo va a hacer el sheriff desde La Plata. Ni este sheriff, ni la otra sheriff que tenía a la derecha. Los sheriffs no tienen éxito ni en las películas ya. Entonces la descentralización de la gestión del mando es lo que nos planteamos con Fernando Telpuc, nuestro primer candidato a concejal. Y fue lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Creamos una policía local, después fue a toda la provincia de Buenos Aires, tomamos examen en la Facultad de Derecho, lo tomó la Universidad Nacional. El 63% de esa policía local eran mujeres, mujeres marplatenses. El 37% eran hombres. No sé si hubo disidencias, la verdad que no, esa parte no la sé. 63% mujeres, 37% hombres. Posiblemente sí, pero no quiero afirmarlo. Rindieron examen de ingreso y empezaron a trabajar en las calles. Y mucha gente se reía, decía los pitufos. Los pitufos eran una policía joven para formarla de otra manera. Entonces creamos la Escuela Municipal de Seguridad, la primera de todo el país. Lo pusimos a cargo al doctor Gabriel Bombini, juez de garantías, todavía ¿sí? En funciones. Lo designamos ad honorem. Entonces teníamos una escuela que los formaba en el respeto a los derechos y con el Centro Estratégico del Delito hacíamos un análisis dinámico de lo que pasaba con el delito en cada lugar para poder prevenirlo. Y todos los martes, con la conducción civil, se sentaba la policía provincial, las policías federales, sea la prefectura, lo que fuera, y la policía local. Entonces yo propongo ahora, nosotros proponemos, Fernando propone, Tacone propone, Mónica Biasone propone, retomar el mando de la policía local, que fue entregada por el gobierno de Arroyo a la provincial, y que no es reivindicada por el intendente actual, retomar la conducción de esa policía, reeditar el frente estratégico, el centro estratégico del delito y poner en el municipio la conducción estratégica de la seguridad. Muy difícilmente el espectáculo de Ramos Mejía lo hubiera dado una policía marplatense de jóvenes marplatenses. En su momento, una de las alocuciones que mantenías era la búsqueda de una Mar del Plata de 12 meses. Asunto muy importante. En esa búsqueda, ¿es posible, es imposible proyectar a Mar del Plata no tan supeditada a los ritmos provinciales o nacionales? Yo creo que la identidad es uno de los valores más importantes que tienen las personas y las comunidades. Mar del Plata es el principal puerto pesquero de la Argentina. Mar del Plata es la capital turística de la Argentina. Mar del Plata tiene diversidad de tonalidades y modos en su trabajo, en su arte, en su cultura, en su arquitectura, en sus paisajes que tenés desde las barrancas verdes hasta las lagunas, desde los bosques hasta las sierras. Bueno, yo creo que Mar del Plata puede tener ritmo propio. De hecho, depende de nosotros los marplatenses. Y me parece que la nación y la provincia, cuando vos tenés ritmo propio, te respetan y se acercan. No te respetan y no te acercan cuando te querés aislar, cuando querés usar la ciudad para petarte políticamente o cuando no tenés proyectos. Entonces, estamos en un callejón ahí del que hay que salir. No es sin salida, hay que salir de ese callejón. Dejar a la ciudad en esta guerra de posicionamientos sin gestión, que es el negocio de cuatro vivos. En la polarización sin gestión es el negocio de cuatro vivos. Que unos se declaran progres y los otros se declaran conservadores y no hacen ninguno de los dos nada por la gente todos los días. Cuando se salga de esa guerra de posicionamiento, que es el lugar donde debemos salir, reivindicando la épica de lo concreto con valores de equidad, me parece que vamos a poder recuperar esa noción también de la ciudad de 12 meses. Nosotros tuvimos apoyo del gobierno de Cristina y nunca estuvimos en el mismo partido. Tuvimos apoyo y la apoyamos también. ¿Y para qué por qué teníamos apoyo? Porque íbamos a preguntarle a ella lo que había que hacer en Mar del Plata. No fue así, nunca fue así. No le íbamos a preguntar a ella qué había que hacer en Mar del Plata, como hacen algunos. Que prometían no sé qué, se fueron a Buenos Aires y no pisaron más un barrio. ¿Vos los viste acá, estos que prometían en el 2019? ¿En qué barrio están? ¿Dónde pisan? ¿Dónde pisan? ¿Dónde los ves? ¿Dónde ves uno de estos prometedores del 2019 que perdieron por egoístas? ¿Dónde los ves pisando un barrio? ¿Alguien los vio en los barrios? Yo no los veo en ningún barrio. Ahora, lo que saben hacer sí no es... puedo dejar de preguntar de saludar a Fernanda... Dale. Sí, claro. Hablas de Fernanda Raberta. Pero por supuesto, ¿alguien la ve en un barrio? ¿Alguien ve a Raberta, a Obeid en un barrio? Obeid sabemos que tiene grandes estrategias para ganar la universidad y no sé cuántas cosas, pero ¿alguien los ve en un barrio? Han abandonado los barrios, han dejado el territorio, han dejado la gente. Han abandonado a Mar del Plata y a los marplatenses. No pudieron sacarse una foto de gestión en un año de pandemia con el gobierno de Mar del Plata. Porque parece que si lo tocan se contaminan. Mientras tanto los marplatenses no sabían dónde meterse. Se morían. Unos de depresión, otros por la pandemia. ¿A vos te parece que es serio eso? Son unos caraduras, pero son unos caraduras importantes. Hay que decírselos. Alguien se los tiene que decir a estos muchachos. Son una aristocracia de la política. Les gusta el poder. Les gustan los fierros del poder. Viven allá y hacen sonrisas acá. Es el kirchnerismo cheto que no va a ningún lado. Reparten boletitas en Playa Grande, pero finalmente en los barrios los extrañan mucho. Porque pasaron una vez haciendo promesas y no volvieron nunca más a resolver nada. Gustavo, pasando a lo que es la conformación de ambos frentes, preguntarte cuál es la actualidad y cómo se proyecta a Vecinalistas, que fue algo que lanzaron en su momento, y también... ¿qué van hablando en el frente Vamos con Vos? Es decir, más allá de los números en sí, ¿se proyecta una continuidad? ¿Van en un día a día? ¿Cómo son esas dos realidades? Que por un lado es más, si se quiere, del riñón de Acción Marplatense, la conformación Vecinalistas, y por otro lado, bueno, es como todo armado, tendrán puntos de acuerdo y de desacuerdo con Vamos con Vos. Nosotros, la verdad es que el vecinalismo, fundamos este partido hace 20 años y creemos que es una buena herramienta para gestionar una sociedad más justa y más igualitaria. Cuando me tocó jurar como intendente, juré por una sociedad más justa y más igualitaria. Cuando me fui como intendente, me fui con un récord a la baja de la mortalidad infantil, con obras de salud, con una policía que sabía respetar derechos municipal. Nos fuimos con una política de inclusión expuesta en las calles, que se veían los polideportivos, se veían las esquinas saludables, se veía la orquesta infanto-juvenil. Yo creo que el vecinalismo se puede trabajar en términos de equidad, no por las superestructuras. Entonces el proyecto Vecinalistas continúa. Y el Frente Vamos con Vos, yo creo que es una primer semilla de una reconfiguración que tiene que tener el campo nacional. Hay que reconfigurarlo con políticas activas que respondan a las realidades concretas de la gente y no a estas batallas de posicionamiento sin salida. Sin salida concreta, o sea, sí. Me parece que el Frente Vamos con Vos tiene que dar pasos y seguirse constituyendo, ampliarse, modificarse, crecer, multiplicarse. La Argentina necesita una alternativa. El gobierno de Alberto no es lo mejor que puede pasar. Hay que superarlos. Yo a veces me enojo y los critico un poco como recién, pero más que enojarse, que no estaría bien tampoco, hay que superarlos. Me río porque un poco, bastante. Digamos. No, te da bronca. No te entiendo. Te da bronca. Porque cuando vos vas y ves en los barrios la situación que está viviendo la gente, y que todos estos personajes las van de progre, sinceramente son muy caraduras. Porque no es, yo conocí un chico el otro día, no te voy a dar el nombre porque te vuelvo a decir, año y medio que espera una prótesis de cadera, no le da bola a nadie. Y así te puedo mostrar cantidades de ejemplos todos los días. Y se las tienen que hacer en el hospital. Y les contestan mal, no les hablan, los maltratan. No responsabilizo por eso al personal que trabaja en la salud. Porque no tienen recursos y no tienen respaldo. Después son todos bastante ogros, son mal llevados, son resentidos, son peleadores, son enojosos. No se abrazan con la gente. Pues yo digo... al gobierno de Alberto y a lo que está dando el gobierno de Alberto, hay que superarlo. Porque si no se lo supera, conduce a Macri. Por el camino de Alberto se llega a Macri, si no se lo supera. ¿Cómo se lo supera? Bueno, empecemos por un primer paso. Demos una versión diferente de lo que puede ser un gobierno que responda a la gente. Demos una versión distinta, una versión en términos de gestión y también de testimonio político. Estoy grande para que me discipline la carita de traste de nadie. A mí no me disciplina nadie. Yo no voy a Buenos Aires a preguntar qué hay que hacer en Mar del Plata. Yo pregunto a los marplatenses qué necesitan y trato de representarlos. Yo no voy a preguntar arriba. A mí no me inventaron en Olivos. Acción Marplatense no le inventaron la guita de Olivos. Acción Marplatense se inventó los barrios de Mar del Plata. Por eso te hablo de que hay una aristocracia cheta en el campo popular que con zapatillita solestar y mochilita, con una sonrisa dogmática, es el único dogma que tienen, recorren lugares cuando llegan las elecciones y después desaparecen cuando llegan las realidades. Gustavo, ¿qué le, para ir terminando, estamos casi a las 10 de la mañana, agradeciéndote obviamente que te hayas acercado hasta acá. Digo, ¿qué pasó? Lo analizamos con Claudio el otro día en la apertura. ¿Qué crees vos que le pasó a Mar del Plata? Digo, tuvo tus dos gobiernos, estuviste a punto de ser el segundo intendente en ser tercer, tres veces elegido, digamos. Perdiste con Carlos Fernando Arroyo, ¿es así, no? Sí. No es algo de lo que me dé mucha No. Ha sido así. Pero es algo extraño, digo, Mar del Plata es una, o el Partido General Porredón es bastante particular en ese sentido. Digo, se le da, yo, porque me he cruzado yo con gente, hay que darle la oportunidad a este señor que recién arranca sin saber la historia de una persona que, como Arroyo, que venía hace 40 años viviendo de la política en todos los sentidos. Digo 40 porque lo quiero meter dentro de la dictadura también, a Carlos Fernando Arroyo. Y después, digo, es un desastre. ¿Es para vos el peor gobierno de la historia de Mar del Plata, al menos de la política contemporánea, el de Arroyo? No sé, porque está la dictadura al medio. No sé. Sacándola, digamos, en la época de democracia, Roy, Aprile, Katz, vos, Arroyo. Yo creo que la evaluación la hizo la gente. Ganó con un 40 y tanto y se fue con un 4, 4 años después. Digo, y después gana el mismo color político. Porque en realidad quien lo lleva Arroyo a la intendencia es Cambiemos y Montanero es lo mismo. A mí me gusta explicarme las realidades sociales y políticas mirando un universo. Porque el universo marplatense. Porque cuando gana este, hay méritos de este, por lo menos en la campaña, pero también debe haber errores del otro. Si nos daban la PASO, que nos negaron, no sé si el intendente era Montenegro. Pero la negaron. Prefirieron arriesgar perder antes que atreverse a una PASO generosa de todo el arco opositor, como propuse, y terminó ganando Montenegro. Y fue una negación absoluta. Un día me explicaron que la conducción, que no sabemos, podemos imaginar quién es, pero no sabemos quién es, la conducción había resuelto que no iba a haber PASO en Mar del Plata. Resolvieron en el 2017, resolvieron en el 2019, resolvieron en el 2021, no hay PASO en Mar del Plata y la gente les va resolviendo en consecuencia, como se está viendo bastante claramente. Gustavo, gracias por haber venido. No, ¿eh? Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo a los vecinos y vecinas. Pretendemos este domingo un resultado electoral que nos permita seguir soñando con una ciudad más justa y más igualitaria. Ahora hace falta el voto de todos los que creen que hay que dar pasos para superar esta situación. Los que no se conforman con perder para durar, nosotros no nos conformamos con perder para durar. Nosotros no estamos para eso están otros bichos de la política. Nosotros no somos de perder para durar. Nosotros queremos ganar para transformar. Queremos ganar para transformar. Y para recuperar un gobierno con sentido popular en Mar del Plata en el año 2023, hace falta dar un paso este domingo. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Gustavo Pulti, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pasaba por la Revolución de la Mañana.